Bueno, seguimos nosotros en el noticiario de Zona Cultura y vamos a contarles ya lo que nos trae Solange Kubi, que es nuestra siguiente invitada. Montaje performático, visual, etnográfico para todo público que reconstruye la memoria ambiental del sector de la 24 de mayo es la propuesta de la historia de un niño llamado Enrique, donde mediante la articulación de lenguajes escénicos y visuales recorre los paisajes ambientales y culturales olvidados, silenciados por la historia hegemónica. Bienvenida, Solange. Gracias por compartir con nosotros esta historia. Hola, buenos días. Y igualmente, un gusto estar aquí. Bueno, es muy importante para nosotros señalar que vamos a hablar sobre, no sé si hablar de una investigación académica, hablar de una obra artística, hablar de un trabajo de investigación, no sé cómo catalogar esto, lo que ustedes van a presentar ya este 30 de mayo en el Teatro Variedades. ¿Qué característica, qué naturaleza tú la podrías definir? A ver, yo la definiría como todas. O sea, bueno, viene de la investigación, es un cuento que fue sacado de una investigación que fue dictado en la materia de antropología y medio ambiente, dictado por la profesora Ivette Vallejo. Esto fue presentado en diciembre del 2017. Entonces, la investigación corre, y al momento que finaliza, sale un hermoso cuento. Y la profesora Ivette es la que da la propuesta de que tal vez esto, si es que se lo traducía a un espectáculo en donde lo podamos mostrar de mejor manera al público, que no sea algo, textos muy pesados, porque ustedes saben, la investigación son textos, palabras y cosas muy pesadas que tal vez no todo el público esté dispuesto o a ver o tal vez a entender, ¿no? Entonces, de esta manera sale este proyecto, es ganador de los fondos concursables del PAC, ¿no? 2019, y después de haber ganado, entonces comenzamos con el montaje. Lo que se hizo es que este cuento lo traducimos a un lenguaje más vívido. Somos cuatro personas los que como que lo estamos traduciendo a un punto más artístico. Pero ustedes vienen de la academia. Totalmente. ¿Y se lanzaron a este ambiente artístico? ¿Alguien venía ya del lado artístico? No, todos somos artistas. Ya. La artista visual Karina Cortés, uh-huh. Ella viene de todo lo que es artes plásticas. Daniel Vadillo, que viene de lo que es actuación, músico y titiritero. Y América Paz y Miño, que también es actriz y viene igual, ella es la que está dentro de la academia, uh-huh. Y es actriz, titiritera, y yo, Solange Kubi, que de igual manera soy músico, titiritera y actriz, entonces todos tenemos. O sea, eran artistas metidos en la academia. Sí. Más bien al revés. ¿Y esta oportunidad que les dio a ustedes de... ¿Cómo llega a ustedes la idea de centrarse en ese sector, la 24 de mayo, para llevar a cabo la historia de un niño llamado Enrique? Dentro de la investigación hubo varias personas que fueron entrevistadas y con las que se reconstruyó todo esto, ¿no? Pero en especial es Jaime Paz y Miño, que es el padre de América Paz y Miño. Él tiene actualmente 80 años, uh-huh. Y él es el que relata todo el pasar del tiempo, ¿no? Él tiene mucha nostalgia en relación a que antes había unos jardines al frente del Colegio Central Técnico, en la parte superior donde ahora es el Mercado San Roque. Yeah. En toda la parte de ahí adelante había unos grandes jardines. Que comenzamos a buscar los jardines y pues fue muy difícil, no hemos encontrado ningún registro fotográfico, buscamos en todas partes donde podríamos haber encontrado y no las encontramos. El Central Técnico nos dijo que ellos entregaron a cierta entidad. Cierta entidad dijo que no, que ellos entregaron a otra entidad, que prefiero no mencionar. Y pues buscando, no existen estos registros. Pero entonces, hablamos de este parque, de estos jardines, es en la parte de frente a este sector de San Roque, donde hay los intercambiadores, el paso a desnivel. Sí. Casi donde da inicio el bulevar. Sí. Ya. Justamente ahí. Ajá. Entonces, de la inexistencia de estos registros nos nace toda esta curiosidad, ¿no? Por saber más. Y Enrique y otras personas nos fueron comentando cómo era ambientalmente la 24 de mayo. ¿En qué años? En los años 50, específicamente. Uh-huh. Y todo lo que sucedió, por ejemplo, en 1950. ¿Era una quebrada ahí en el sector o ya era estaba quebrada? No, era la quebrada de los gallinazos. Ajá. Y fueron rellenando. Entonces, en la obra de teatro van a contemplar cómo va pasando el tiempo, cómo se rellena la quebrada, cómo había diferentes comidas, las guaraperías, los cuyes. Y vamos pasando el tiempo, ¿no? Hubo también, justo por esta temporada, había en la cima de la Libertad hacían una especie de rememoranza de la batalla, y entonces los disfrazados subían hasta la cima. ¿Hacían una recreación? Sí, una recreación. Entonces también se ve la recreación. Todo esto mezclado con el retroproyector, ¿no? No sé si conocen el retroproyector. El retroproyector es un... ¿Nos recuerdas, por favor? Se maneja con luz. Ajá. En donde antes daban las exposiciones en las escuelas y colegios. Con esas láminas. Con esas láminas, ya, y que se proyecta hacia el frente. Con eso ustedes van con a ir ambientando. Con eso se ambienta y se hace todo lo que es la escenografía. Por eso es lo que le decimos performático. Porque toda la escenografía y todo lo que el contexto se va armando en este retroproyector. Y hay un personaje principal que obviamente es Enrique. Uh-huh. Y el señor Sapito. Como en estos jardines, lo que Enrique, verdaderamente Jaime Enrique se llama el señor, nos contaba que había muchos sapitos, ¿no? Y que había muchos sapos y que los sapos cantaban, que ellos compraron esa casa donde ellos vivían porque estaba al frente de estos jardines. Yes. Y cantaban los sapitos. Entonces, el señor Sapito es uno de nuestros personajes principales, en donde él nos va contando la parte fuerte, ¿no? Todo lo académico. Él nos cuenta académicamente qué es lo que sucedió, qué es lo que va pasando, qué es la memoria. Eso, entonces... Ahora, ¿por qué ir tras este tipo de relatos, este tipo de paisajes ambientales, de los segmentos de la memoria de nuestra ciudad, que han sido, no sé, que están olvidados, ¿no? Obvio, no, hay muchas personas que tal vez se olvidarán, pero... ¿Por qué ir tras este segmento y no irnos tras lo ya cotidiano, los referentes, aquellas partes donde hay nombres que dan cierto orgullo nombrarlos, hay pasajes que van más por el tema de la identidad? ¿Por qué no ir por esos otros lados? Específicamente, pues, porque dentro del colectivo Lunasol siempre se ha mantenido esta cuestión de lo ambiental, ¿no? Uh-huh. No estamos diciendo que sea bueno o sea malo todo lo que ha pasado al transcurrir los años. Solo estamos contando una historia de cómo de repente nadie se fijó en que tal vez quitar una zona poblada de árboles, de sapos, de pájaros, nos puede afectar tanto. O sea, netamente es ambiental, es una historia en que queremos hacernos recordar a nosotros mismos que necesitamos todo eso, que necesitamos volver a los parques, que necesitamos volver a lo natural, ¿no? Ya sabemos, hay el calentamiento global, hay uh-huh. todo, y nosotros entendemos que hemos sido causantes de todo esto. Entonces, solo es una mirada a lo que pudo haber sido si es que no desaparecían esto, o tal vez si es que se desaparecían, ¿qué pasaba? O sea, solo es un cuento, no lo ponemos en juicio, ¿no? Solo uh-huh. es un cuento. Ponen en, Bueno, en evidencia de lo que pasó. Es una evidencia de lo que pasó para que las demás personas puedan sacar sus propias conclusiones. ¿Ustedes van a presentarlo esto? Será este 30 de mayo el estreno en el Teatro Variedades a partir de las 7:30 de la noche. ¿Qué aliento le ves tú a esta obra? ¿Por dónde luego lo querrán tener en perspectiva? Bueno, por su complejidad y su hermosura, ya que utilizar esta retroproyección te causa... Es como otras sensaciones que tal vez no se hayan logrado entender, ver el performance visual este. Entonces, lo que queremos es un poco sociabilizarlo por zonas infantiles, uh-huh, aunque la propuesta no es tan infantil. Y buscarle, sí, una temporada un poco más larga de 2 días, no más allá de 2 días. Y necesitamos cuestiones técnicas, entonces, pues no sé a dónde nos iremos, tal vez festivales, sí, más o menos por ahí va la cosa. Y ahora desde el lado académico, no sé, ¿han tenido algún tipo de feedback de parte de las instituciones al conocer esta propuesta? Sí, que bien sí, pudo sí. Quedarse en alguna revista indexada, en algún libro, pero ustedes llevan al escenario. Sí, la verdad, Flaxo está, y todos los que están dentro de, el profesorado que está dentro de Flaxo está muy interesado en que llevemos hacia la academia este tipo de propuestas. Y por ahí también sé que la San Francisco, más bien también por las universidades, ¿no? Ajá, porque como es un texto académico, entonces tal vez también llevarlo hacia la academia valga la pena. ¿Y hay algún tipo de trabajos que hayan tenido esa aventura de salir de la academia, ir al escenario? ¿Conoces? De lo que yo sepa, no. Sobre todo en lo que es antropología, no han salido. Tal vez hacia el video sí, ¿no? Uh-huh. Pero no hacia el teatro. Hacia el teatro. Bueno, y ustedes como Luna Azul, Luna Sol, ¿qué más tienen? ¿Por dónde van a estar luego? Bueno, nosotros trabajamos con la infancia y adolescencia. Esta vez estamos saliéndonos un poco de nuestra zona de confort, pero normalmente estamos igual girando por festivales en general. Y no sé, me imagino que la siguiente también va a ser una propuesta parecida a esta en relación a cómo nos vaya. ¿Con creación de ustedes? Siempre con creación nuestra. Uh-huh. Bueno, amigos, entonces ahí lo tienen, no se olviden, por favor. Esto será este jueves 30 de mayo a partir de las 7:30 de la noche. La presentación de la obra será en el Teatro Variedades. Existe un costo para este tipo de trabajo y es módico, hablamos de $8. Ustedes tendrán esa presentación y luego nos señalabas que les gustaría abrir otra nueva temporada, ¿no? Pero el público, ¿dónde les puede seguir para tener nuevas noticias del colectivo? Tenemos nuestra fanpage, que es Colectivo Luna Sol Ecuador. ¿Ya? Y ahí están todos nuestros contactos, nuestras páginas web y todos nuestros trabajos también. Este trabajo, como tú lo señalabas, trataron de aligerarlo un poco, hacerlo más digerible, todos los conceptos y la investigación que ustedes tienen. ¿Para qué tipo de público sería? Yo considero que es para todo público. Sí, ¿niños sí. también? Sí, niños también. Yo sé que lo van a poder disfrutar.